diz-me linda pitula, me deixas muito louquito, não me sinto solito, tu eres mi lechuguita. Music is very good. Caramba, louquito. Ella no quiere casar. En la bolita amarilla con rueda cromada, ella no quiere entrar. Choripán tinto, la desgraciada no quiere morfar. Pero ella es linda, muy mucho más que linda. Very, very beautiful. Tú me dejas loco.